La Entrevista, espacio patrocinado por SM Inmobiliaria. Estamos en los Callejones 18, teléfono 956-46-1016. Le gestionamos la venta y alquiler de su vivienda. Y ahora le ofertamos en la zona de expansión de Ubrique Viviendas Corazón. Viviendas de nueva construcción desde 75.000 euros, de 2 y 3 dormitorios con garaje y trastero. Además, con financiación del 100%. Esta semana Ubrique se prepara para inaugurar su carnaval y para disfrutar de la fiesta de la Choriza, el máximo ejemplo del carnaval de la calle que encontramos en la localidad. Durante estos días, los comercios locales son un hervidero de paisanos buscando los últimos detalles para su disfraz o el disfraz en sí. Cada vez son más los que se apuntan a una choriza carnavalesca, pues con la máscara puesta. Y es que los que hacen que esta fiesta sea 100% carnavalera es la afición que se disfraza y acude en busca de las coplas del carnaval de Ubrique. Las letras de los 10 grupos oficiales que ya hemos conocido durante estas últimas dos semanas y sobre todo las letras de las callejeras, casi inéditas hasta este momento. Que conozcamos, este año encontraremos 6 grupos callejeros en la Choriza: la Chirigota de David Menacho, los Moreno, los Ordóñez, la Murga de Chayán, el Romancero de Juan Pan y las Paca con Vero y Maite. Hoy en el tiempo de carnaval de la mañana vamos a hablar con uno de los grupos callejeros que desde hace 10 años participan de manera ininterrumpida en la Choriza, la Chirigota de los Ordóñez, un grupo que ha conseguido combinar gracia, ironía y crítica a la vez, algo sumamente complicado, que la ha convertido en una de las más demandadas. A puntito estuvimos este año de no venir a cantarte. A puntito, pero el gusanillo pica por el carnaval. La cosa que para mí es más importante, poder venir a cantar la Choriza. No hay cosa más bonita que cantar la torre. Por su calle vuela hasta caer la noche, recorriendo el casco antiguo entero. La calle Saúco, el callejón del norte, y de nuevo estar otro febrero. Orgulloso de estar aquí contigo y poder decirte: soy burguero, soy burguero, soy burguero. Dani Rodríguez, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Pedro Ordóñez, buenos días. Buenos días. Antonio Guerra, hijo, buenos días. Hola, buenos días. Y Diego Chacón, buenos días. Buenos días. Yo tengo que empezar por Diego Chacón, porque Diego hace doblete este año. ¿Diego? Y qué doblete, ¿no? Porque te escuchábamos en la presentación de las agrupaciones del carnaval de este año con Óscar, con la comparsa La Santa, con la guitarra. Impresionante, ¿eh? Esa guitarra y ese punteo. Bueno. Hombre, yo no sé quién para decir. Bueno, yo tampoco soy muy entendida, pero sí que emocionaba escuchar esa guitarra y realmente bella, la verdad es que es muy bonito. Muchas gracias. ¿Y cómo que estás con ellos? De la comparsa de Óscar de La Santa y de ese destreza, de esa destreza, ¿no?, con la guitarra, ahora sales con ellos, con los Ordóñez, que en realidad es tu Chirigota, ¿no? Ya ves, en verdad ellos han sido los que me han criado, vamos, a mí. Que me daban hasta el vinito escondido, te sigo. No digas eso, hombre. No, hombre. Mira, es que yo al principio, ¿no? Antes de lo típico, cuando te coges octubre, así, pues mi primo Antonio no iba a salir, ¿no? Entonces estaba ahí la murga en stand-by, ¿no? Y mi primo Pedro iba a ser padre. Digo, vamos a ver este. Que lo mismo ni salía, ¿sabes? Entonces, yo qué sé, el Oscar me vino a hablar conmigo para que saliera con él. Y yo le dije que... ¿Qué le dijo el Oscar que sabía que tú eras una pieza importante? Pues, claro, entonces yo le dije que no sabía, porque, hombre, no sabía si iba a salir la murga, y si salía la murga me tenía... Hombre, estaba claro, ¿no? Con mis primos, vamos, eso es lo primero. Pero entonces él me dijo que me da la posibilidad de la Choriza salir con mis primos, eso. Y después yo hice más o menos cuenta, en verdad me salía bien la cosa, vamos, que cuadraba la cosa. Entonces al final pues salí con los dos, vamos. Y por ejemplo, ahora este jueves me voy con él, o sea, hoy me voy con ellos. Sí. Hoy me voy con ellos, con la comparsa. Después, el viernes, canto con mis primos. Uh-huh. El sábado, lo asolizaste con mis primos todos los días. Y ya el domingo, pues, me voy con la comparsa otra vez. que cantamos en Arco y en más sitios. Como que te va a pasar un fin de semana que no vea, ¿no? Pues voy a ver. ¿Que has aparcado los estudios o qué? No, hombre. Hombre, la verdad es que ahora... Si no, que lo pregunten a Juan Mancilla. Juan Mancilla es que tu... Que es su maestro. Su profesor. Sí, que me puso un examen el lunes, tío. Si les quieres dar un mensajito desde aquí. Claro, hombre, Juan Mancilla, compórtate, guillo. Enróllate que estoy en carnaval, ¿no? Pórtate estos carnavales, aunque sea. Bueno, eso tiene que ser divertido la clase, ¿no? Hombre, tú sabes. Bueno, ¿cómo hombre, no fue? Está mal. ¿Cómo fue el sábado en el jardín? Con esa presentación, ese ensayo general, presentación que hacéis todos los años en el jardín, en el bar de Miguel, que ya es algo también propio, ¿no? Típico de vuestra agrupación. Y allí hay un público cada año el mismo que os espera y que quiere ver lo que traéis ese año. Allí como todos los años, estupendo. Yo creo que casi siempre es de las mejores actuaciones, porque además de que están nuestros familiares más allegados. Sí. Que no nos han escuchado apenas, ¿sabes? Y, o sea, que como decimos en el Paso Doble, que jugamos en caza, en el jardín jugamos en caza. Primero quedamos en lo de mi abuela allí en el tren, nos tomamos unas tapitas, ensayamos un poquito así, y ya luego nos vamos para el jardín, y vamos, ese día es para mí uno de los mejores días del carnaval. Hombre, pero que ese día, que se pasa muy bien, y porque es la primera vez que canta delante de público, sí. Y siempre que hemos cantado, es que se ríen hasta con los cuples malos. Que son todos. Y vamos, el mejor sitio para hacer la presentación, el mejor sitio. Es que ese público es el mejor, ¿no? Familiares, amigos, incondicionales además. Además, y además siempre son los mismos. Sí. Bueno, Alejandro Román conoció vuestro nombre cuando vino a la radio con la chirigota del Celu. No sé si lo escuchaste. Sí. Y especulaba algo sobre el tipo. No le habéis sacado una chirigota a Alejandro, ¿no? No, no va muy mal encaminado. No va muy mal encaminado. Por ahí van los tíos. De pájaro anillado, ¿cómo decía? De la Peña de Ruiseñor, vamos. Vamos de carnavalero a aficionado a Arcadi. Por ejemplo, ¿no? ¿Os gusta Tolkien? La lectura. Ah, sí, claro, me encanta. Leí, ¿verdad? El tipo no lo vamos a decir, Rocío. Hay gente, todavía hay gente que no sabe. Queda gente por poca saberlo. Poca, pero vamos. Bueno, ¿quiénes sois este año? Porque hay bajas importantes, ¿no? En vuestra agrupación. Ahí los hermanos Ordóñez se ha quedado en el hermano Ordóñez, ¿no? La baja más importante es mi hermano, que es el que escribía el 90% todos los años. Desde las 8 murgas. No, las 7 murgas. Esta es la octava murga. Las 7 murgas anteriores las ha hecho mi hermano casi el 100%, ¿sabes? Y entonces de letra, pues, como hemos podido, pues hemos sacado. Mi primo Diego ha sacado un paso doble y ha sacado parte del popurrí. Y yo, lo que he sacado, la mayoría me lo había dicho mi hermano, que yo, tienes que sacar un cuplé a esto. Pues a ver, cuplé a eso, ¿sabes? Y a poquito a poco hemos sacado el repertorio, pero vamos... Que el paso doble y el cuplé nacieron en diciembre y empezamos a ensayar en enero. Después de... Si no, esto sonaría mucho mejor de lo que ha sonado. ¿Sabes? Que ha sido todo haciendo última hora. En principio, mi hermano no. El año pasado éramos 4, ¿no? Salía Paco, mi hermano Antonio. Sí. Diego y yo. Fuimos la murga de los Bla Bla. ¿Y este año? Y este año, a principios en octubre. Paco no iba a salir tampoco porque mi prima también tenía oposiciones y estaba yendo a la academia. Total, que Paco dijo, tío, yo este año no. Mi hermano dijo que no, estaba yo solo con mi primo. Vamos, que nosotros hubiéramos salido los dos, si hace falta. No, que lo dijimos, salíamos y hacíamos algo para la choriza. Yo tenía claro que yo me iba a disfrazar, porque yo iba a ser padre, para colmo, en noviembre, ¿sabes? Pero entonces con más vera, digo, yo me tengo con más vera. Con más vera. Vera se llama mi niña. Ah, muy bien, bonito. Pues yo quería salir, ¿sabes? Aunque fuera disfrazado, para disfrazar a mi niña más que nada, también, ¿sabes? Y... Pero Vera tiene 3 meses, ¿no? Sí. La vamos a disfrazar. Para que vaya acoplando hasta el grupo. Total, que el Diego se metió en la comparsa, parecía que no iba, pero yo tenía ganas. Saqué el cuplé con una idea que me dio mi hermano Antonio. Pero los dos nada más, sin pensar qué va a pasar. Todavía, bueno, yo tenía sacado el cuplé y ya se lo dije al corsé. Digo, Guillo, Dani, yo quiero que tú salgas este año, que llevas tiempo sin salir. Y le dije el tipo que habíamos sacado mi proyecto y dijo, sí, del tirón. Me lo pensé mucho. Y al Guerra ya le digo, Guerra, tú eres el más importante. Tú tienes... También me dijo que sí. Y mi prima Belén al final no salió en oposición, entonces Paco dijo que sí. Y Salvador fue... Le hemos pedido la clausura a David Menaso. Y es que la murga este año requiere de ciertos personajes y no hacía falta uno. Y fichamos a Salvador, vamos, como si que fiche un delantero. Pues igual. Salvador, que está con el grupo de David, de David Menacho. De David Menacho, el año pasado. El año pasado y el anterior. Uh-huh. Pero que no había salido nunca con vosotros. No, nunca. Se la había pero robado. Que tenía ganas de salir con nosotros, sí. Recuerdo de una vez decir que él estaba buscando en su ancestro ver si tenía apellido Ordoña alguno. Para poder salir con nosotros. O arena, ¿no? O arena. O arena. O echarse una novia de mi familia. Pues que nosotros siempre hemos dicho que metíamos gente de nuestro entorno. Menos el Corsa, que es la excepción, que confirma la regla. Pero el Corsa es como si lo fuera. Él es primo, él es el marido de mi prima Ana Belén, ¿vale? Que es primo del... Ah, que Antonio Guerra también tiene parentesco por ahí, ¿no? Sí, que es... Ahora aquí hay lazos de sangre por todos lados. El Corsa es primo, medio primo mío, ¿no? Guerra habla. Eso, que Corsa es medio primo mío también. Es verdad. Entonces está también unido. Estamos todos en familia. Entonces soy seis, ¿no? He contado yo. Siete, ¿quién me falta? Paco, Salvador, habéis dicho, vosotros cuatro que estáis aquí, ¿quién me falta? Mi sobrino Alberto, que no lo hemos dicho. Yo, ¿verdad? Sam, un saludo. mi sobrino Alberto, que está estudiando en Cádiz, que tiene 18 años y es el primer año que va a salir. Menos mal, porque Adeña ya después me puede ir con él, ¿no? Esta gente ya son todos unos viejos y se van. Se van todo temprano. Que está estudiando en Cádiz, le estaba gustando y le dije alguna vez, un año va a salir conmigo. Y este año digo, pues, ¿quieres salir? Bueno, del tirón. Y parece que ya ha salido toda la vida. Como que no le da vergüenza. Alberto, yo aquí ya resultamos marujona, pero ¿de quién es Alberto? No, Alberto es mi sobrino, pero por parte de mi... Ah, por parte... Vale. De la señora, muy bien. Muy bien. Alberto Cordón, hijo de Charol Lamela. Eso, pues ahí nos quedamos con ese apellido también. Bueno, Dani, ¿tú cómo que regresas este año? Pues mira, yo estaba trabajando los bares y como que los bares como que no me daban la opción de compatibilizar lo que es el trabajo con el carnaval, entonces pues algún que otro año sí lo he compatibilizado porque... Mi jefe han sido buena gente y me han dicho, anda, bueno, te vamos a dejar la choriza cedita. Pero ya después de tener que trabajar domingo un año y otro, digo, esto no... Y nada, este año llevo ya 15 meses trabajando la petaca y ya este año estaba liberado, digo, a hierro con la sirigota. Uh-huh. Y nada. Yo te recuerdo de los naranjitos, ¿no? Por ahí los empezaste, cuando empezaste. Los vegetarianos, los iluminados y oxígeno para el carnaval. Y este año es mi quinto año. Como si fuera el primero, los mismos nervios y lo mismo todo. Claro, porque hace ya tira de año, ¿no? Claro, desde que saliste por última vez. Para el carnaval, 2013. Tres años hacen ya que no salgo. Y tengo los mismos nervios que los mismos tembliques de piernas. Claro, ¿Y cómo ves? Bueno, aunque no salieras en el carnaval con ellos, yo imagino que tú lo seguías de cerca. Hombre, yo ¿no? siempre he considerado la murga Los Ordoñez mi murga, mi grupo, ¿sabes? Aparte son mis amigos, Pedro. No sé los años que llevamos siendo amigos, yo qué sé, no sé. Los años, toda la vida. Entonces, es mi grupo. Yo, si algún año pues no salen y yo tengo ganas de salir, pues a lo mejor sí digo, pues voy a salir. Pero si no, pues no. Es mi grupo. No me veo cantando en otro grupo, ¿sabes? Ya. ¿Y cómo los ves este año? Hombre, este año vamos a hacer, si no los mejores, casi. Mejores de la chorizada. Vale, pero vamos a formar. La gente se va a reír, que eso es lo importante. Y nosotros también. Espero que nos escuchen antes de las 7. Porque es ahora muy mala ya de paso. A las 7 es que tiene que ir Pedro a darle biberón a la niña, y tú sabes. Ya. No, a las 7 es que... Vamos a ver, la niña la llevará. Pero yo no tengo que ir a bañarla. Que a partir de las 7 se escucha peor. A ver, ¿tú lo corroboras, Diego? ¿A partir de las 7 se escucha peor? No, ¿qué va? A las 7. ¿A las 5? No llega ni a las 7, ¿no? Bueno, y quien dice a las 5 dice a las 3 también. No, hombre. De la plaza para arriba ya no se excusa. Bueno, y Antonio, le he preguntado a Dani, te pregunto a ti mismo, el tiempo que has estado tú con ellos, que has participado con la agrupación. Pues yo empecé... ¿La primera murga? La primera murga que sacamos. La primera murga que sacaron los Ordóñez, pues ya... Como yo era casi... Bueno, yo era de la familia ya, entonces... Pues ya empecé a salir con ellos. ¿La de los gañotes? No, los bates. No, los bates, estos para cagarse. Estas murgas para cagarse. Mm. Y después salí los iluminados. Salí en la subida a la Sorizá. En lo de... Los virantes del Peñón. Al pie del Peñón. Al pie del Peñón. Sí. Y ya está. Y ahora este año pues ya me he venido otra vez. He estado 2 añitos sin salir. Y ya no podías más, ¿no? Este año me he animado otra vez, a ver. Y por ahora bien, muy bien. ¿Qué tal el fichaje nuevo? Bueno, fichaje nuevo no, la recuperación de los componentes de toda la vida. Yo te lo digo, que es el más importante, es la murga, ahora mismo, porque... Es la piedra angular, es como... Giramos en torno a él. He estado 2 años sin salir, pero vamos, ellos siempre, todos los años, te tienes que venir con nosotros, no sé qué, pero bueno, por una circunstancia u otra, pues no he podido. Y ya, pues este año me he reenganchado otra vez, a ver... Y el año que viene, si el tipo me gusta, pues saldré otra vez. Así que ya sabes, tiene que buscar un tipito guapo. El de este año lo he clavado contigo. Ya lo veréis. Pedro es el que ha propuesto el tipo este año, no imagino, claro, porque sí, el peso de la agrupación ha recaído en ti. El tipo ha sido un antojo mío, que se lo dije a mi primo, y yo, por supuesto. Y le costó mucho convencernos a mí al Corsa. No, pero por ejemplo, mi hermano Antonio, ese tipo no lo hubiera sacado nunca, ¿sabes? En la vida. Y Paco, que es otro de los pesos pesados de la murga, tampoco, porque no lo veían. Bueno, ellos no lo veían el tipo. Pero mi primo, que nunca me dice que no a nada, de momento dice sí. Y este que lo tengo cambiado desde chiquitito también, ¿verdad? También. Corsa. Entonces me dijeron que sí, digo, para adelante. A sacar esto como sea. ¿Y por qué no gustaba el tipo? ¿Qué le pasaba al tipo? Mi hermano, por ejemplo, mi hermano tiene que tener un tipo que sea ubriqueño. Uh-huh. El tipo este año no es ubriqueño. No. Y donde él pueda, porque tú tienes que sacar un tipo, pero también que pueda desarrollar y escribir, claro, ¿sabes? Claro. Y él no lo hubiera sacado por eso, porque primero que no lo ve como yo lo veo. Yo es que soy aférrimo al tipo, me gusta mucho el tipo que llevamos este año. En verdad le hemos dado un enfoque bueno también, que ya al principio lo veían el tipo y no convencía, pero ya cuando empezamos a hacer letras y eso... Hombre, claro, tú tienes pues que enfocarlo... Ya le han empezado a gustar a todos, ¿sabes? Por supuesto, nosotros el tipo, yo todos los tipos lo hemos enfocado a Ubrique, coño. Cuando íbamos de farola, pues obviamente, era un tipo complicado, pero tuvo que adaptar tipo a Ubrique y... O de glóbulos rojos. Fíjate tú, de glóbulos rojos. A mí una de las cosas que más me gusta de vuestra agrupación es la manera que tiene de buscar una denominación para lo que es la chirigota. Y después cuando tú ves el tipo dices, anda. Esa parte, ¿no? De conjugar lo que es el tipo en sí de la agrupación con la denominación que os ponéis, que siempre es ese doble sentido, esa manera de buscar los tres pies al gato y decir, mira. Siempre, eso hay que hacerlo, intentar hacerlo siempre, porque es una parte que te pregunten. Si tuviera el anillado los WhatsApp que me ha mandado. Quillo, ¿de qué vais, tío? Este año no te lo acierto porque... Pero no se lo habéis dicho. Sí. Ah, vale. Es que fuimos a ensayar con ellos. Hombre. Cuando estuvieron aquí en la radio, sí. Ese viernes, fuimos a ensayar con ellos. Que para todavía mantenerlo no cantamos la presentación, cantamos el paso doble. Para dejarlo todavía más con la intriga. Le cantamos el tercero. Así que se enteró del tipo con la presentación. Cuando en el ensayo fuimos a cantar con ellos, que todos los años, bueno, todos los años no, pero... la mayoría de los años hemos ido a hacer un ensayito con ellos, si no en su local, en el campo, lo que sea. Hemos ensayado con los de Juan Flores, que nos llevamos muy bien. Y lo pasamos de lujo en los ensayos estos que hacemos. Este año, aunque el tipo no sea al uso, ¿no? Como tú decías, con respecto a la trayectoria vuestra, sí que se mantiene esa cosa, ¿no? De poner ahí el tipo y la denominación también con el doble sentido y demás. Eso sí que se mantiene, lo van a poder comprobar todas aquellas personas que lo conozcan, ¿no? Cuando os vean en la calle, desde luego. Sí. Bueno, ¿qué diferencia existe entre una agrupación callejera que sale en la Choriza y una que se prepara para estar presente en todos los actos del carnaval? ¿Qué diferencia existe que veis vosotros entre las callejeras y las oficiales? Yo lo primero que veo es que ensayamos los viernes. Entonces nosotros no tenemos ninguna presión sobre que tenemos que ir a cantar y tenemos que ir bien. Nosotros vamos preparándonos de enero a la Choriza, nos da tiempo a meter todo el repertorio, vamos, ensayamos, que hace falta el último mes ensayar los domingos, pues también ensayamos domingos, pero... Que en vez de 4 meses ensayáis 2, esa es una diferencia. Esa es, y después a la hora de ir a cantar los sitios, nosotros hay gente, Paco está con la tienda, Pedro trabaja afuera, el Diego con los estudios, entonces no podemos estar cantando aquí y allí, pues lo hacemos ilegal, vamos a cantar donde queremos, cuando podemos y lo que queremos. Y que nuestros ensayos, vamos, yo es que yo a otros ensayos de otro grupo, nuestros ensayos son lo más, nosotros cantamos, corregimos lo mínimo, charlamos mucho. Charlamos el 90% del ensayo, vamos. Que nosotros el ensayo es una manera de... Vamos, que es una de las mejores partes que tiene el carnaval, los ensayos. Eso lo iba a preguntar yo después. Ahorita, canta tu cuatro coplas, charla, los problemas y todo eso. Una cervecita y nosotros, en nuestro ensayo no va a haber repetir el paso doble 10 veces. Nosotros llegamos, estamos el paso doble un par de veces. Y cabreando. Un par de veces y... Venga, los cuplés, cantamos los cuplés. Y digo, esto queda feo, se cambia, pero que no damos RQR. Que cuando hemos ido, los 2 años que fuimos legales, que fuimos... Los naranjitos. Claro, porque tú vas a la escuela, que está allí la gente sentada, apagado, entonces tú tienes que sonar bien, ¿sabes? No puedes... Tú mismo te metes la presión de que, coño, vas a cantar en el colegio, vas a cantar en un montón de sitios que te va a ver un montón de gente, que menos que ir medianamente bien. Nosotros al cantar en la calle, pues mira... Que se arrimen y quien quiera escuchar. Que sí. Además somos pocos, cantamos bajito. Si no se escucha bien es porque hay mucho ruido en externo. Ahí estamos. Nosotros siempre decimos a la gente que se arrimen. A partir de la segunda fila ya no se escucha. Yo os iba a preguntar antes, después, más tarde, pero ya aprovecho a preguntarle ahora que ha salido el tema. ¿Qué es mejor, un ensayo vuestro o ir a la Choriza? ¿Qué os gusta más? Yo la Choriza lo considero el mejor día de Ubrique. Me gusta más que los jamones. Que los jamones, me voy el último de las candelas. Me iba. Pues la Choriza es el día más grande de Ubrique. Es la fiesta más grande, la que más dura en tiempo, que hay ambiente desde... Bueno, nosotros desde las 11 que empezamos a disfrazarnos, pues a mí me han dado muchos años... Las 2 y las 3. Me ha dado la llave Cristóbal. Para que cierre, ¿no, verdad? Para que cierre. Y Dani, te voy a poner un compromiso. Perdón, Dani, no, Diego. Te voy a poner un compromiso porque te voy a preguntar. ¿Qué es mejor, un ensayo en la Chirigota de los Ordoños o un ensayo en la comparsa de Oscar? Hombre, es que son distintos. Ten cuidado con lo que dices, Diego. Hombre, son distintos, hombre. Está claro que pasar me lo paso mejor con la murga. Pero, hombre, el otro, yo qué sé, se aprende más también. Es que son cosas distintas, yo qué sé. ¿Te gustan los dos? Están los dos bien. Él me dio, digo... Como que me pidió permiso, ¿sabes? Mi hermano Antonio no lo dejaba. Pero, por supuesto, que él, yo sabía que le iba a gustar y que iba a aprender un montón. Con Oscar y con el Dani... Lo que es guitarra, lo que es cantar. Hombre, también, nosotros eso también no lo va a aprender. Me tendría que lucir un año un poquito también, ¿no? No va a hacer todo el calzondeo, ¿eh? Y es sí, que sí. Para mí es de los mejores guitarras de Ubrique ahora mismo y tiene 16 años. Y lo demostró. Y de guitarra de carnaval, hombre, en Ubrique hay buenos guitarristas, ¿no? Pero ahora mismo de los grupos así es de los mejores guitarras. Joder, entonces con nosotros parece que están un poquito... Eso es como meter a Messi en el Portuense. Está limitado, ¿no? Está limitado. Ahí... Pues ahí por lo menos se va a desfogar. Explayar. Y va a ver, y también va a aprender, porque nosotros de cantar y de eso, de voces, segunda, harto, ahí no se hace nada. Nosotros cantamos todo igual. Hombre, a mí no, también... Todos tenores, vámonos para adelante. Si alguno va por arribita es sin querer. O si alguna de la segunda también es sin querer. No, hombre, a mí también... Dani hace la segunda. Pero sin querer. El Dani sube a por litro. Dime, Diego. A mí lo que me pasaba también, por ejemplo, es que la murga a mí me encanta, vamos, pero, por ejemplo, yo muchas veces me quedaba corto, ¿no? Porque cantábamos Nomás Querida de la Soriza y yo iba a lo mejor a la tortilla, ¿no? A ver los grupos y digo, coño, pues a mí me gustaría cantar ahora, ¿no? Pues, este año me ha sido posible hacerlo, ¿sabes? Y nunca había ido a la escuela, por ejemplo. También, es la primera vez que voy a ir al Fatou. Y nada, pues este año va a estar completito. Pues hay que ir más a la escuela, ¿eh, Diego? Bueno, Antonio decía antes, Antonio, cuando estábamos hablando de, cuando yo preguntaba qué diferencia había entre una agrupación callejera y una agrupación oficial, que están todos los actos. No, no le gusta que lo llamemos oficiales, pero es una manera de definirla, ¿no? Que están en todos los actos del carnaval y demás. Decía agrupaciones ilegales, y tú decías, no, ilegales no. Claro, es que ha dicho, vamos de ilegales, ilegales no, nosotros no hacemos nada ilegal, ¿eh? Que yo sepa. Y me da coraje escuchar eso, que se diga, no sé, una agrupación ilegal, es callejera y ya está. No tenemos compromiso con nadie. Si queremos cantar un sitio, cantamos, y si no, no cantamos. Ni pedimos dinero en ningún lado, ni nada. Si... Entonces eso también, a mí me gusta eso, de no tener ningún compromiso con nadie. De decir, si puedo cantar, canto, o si quiero cantar, canto. Claro, pero ahí está lo de ilegal, no es el sentido literal, sino está un poco fuera de lo que es el marco, ¿no? De hay que cantar aquí, aquí, allí, pues yo canto donde yo quiera, que para eso. Claro, pero suena mal, ilegal, ¿no? No le gusta callejera, él, ilegal. Callejera. Bueno, ¿cómo es el trato de la gente con las callejeras, precisamente? ¿Silencio respetuoso o espontáneo, guasones por ahí que no dejan terminar el repertorio? ¿Cómo es la choriza? En la solista es igual para todo el mundo, da igual que seas callejero o que seas legal, sí. te vas a encontrar de todo. Nosotros lo que... Algunas veces hay algunas moscas puñeteras. Pero vamos, no nos les molestamos. ¿Moscas puñeteras? No, es que el año pasado había unas que iban de mosca y estábamos cantando y nos estaban interrumpiendo. Por eso lo ha dicho. Que... Yo qué sé, nosotros en la Solizán, vamos a cantar aquí, cantamos aquí. Si hay uno excusando, seguimos cantando, ¿sabes? Si ya vemos, pues no cantamos más, pero que... O seguimos cantando para nadie, ¿no? Sí, pero en la Solizán, sobre todo con las collejeras, como que la gente del público se toma más libertades, ¿no? Hombre, sí, que nosotros interactuamos y que nos dicen cosas y, vamos, que nos gusta también eso. Sí, nosotros principalmente la murga la hacemos para pasárnoslo bien nosotros, ¿sabes? Sí. Y en verdad, la gente ve que nos lo pasamos bien, pues también se ríen por eso, ¿sabes? Sí, desde luego. Pues nos movemos de nosotros mismos. Hay que tener sentido el humor uno, ¿verdad? Claro. Claro que sí. Bueno, ¿cuál es el sello de identidad de los Ordóñez? ¿Por qué se os identifica en la calle, por ejemplo, vuestra agrupación? Si os escucho sin veros, ¿por qué sé que esta es la chirigota de los Ordóñez? Ojo. Yo qué sé. Hombre, eso tiene que contestar él. Que yo qué sé, nosotros... yo creo que nosotros... Está difícil, ¿eh? Nosotros hacemos el repertorio, por lo menos la idea, para hacer reír. ¿Vale? Aunque no... Al menos no se consigue muchas veces. Y menos el paso doble, que intentamos hacer un paso doble con, yo qué sé... un poquito de ironía, con su doble sentido, y que a lo mejor no es gracioso, pero que se quede la gente... ¡Qué guay el paso doble! ¿No? Que el paso doble para todos los grupos, no solo para eso, es como lo que se hace primero y es como el sello, ¿no? Sí. Y que no hace falta que sea gracioso, que también nos gusta hacer los pasos dobles graciosos. Pero lo que te has dicho, yo creo que lo que nosotros pensamos es intentar hacer reír a la gente y que lo pasen bien. ¿Hay similitudes entre la chirigota de los Ordóñez y las María? Quien quiera verlas las puede encontrar, ¿no? Claro. Yo esto lo he visto, mi madre desde chico, tan chico no era, ¿no? Pero que mi madre hacía un referente para nosotros, para sacar la murga, de ver lo bien que se lo pasaban, que se venían las últimas de la torre, del carril, mi padre allí esperando, todavía no ha llegado tu madre. Mi madre todavía estaba por ahí cantando y ya no había nadie en todo el casco antiguo. La María, por supuesto, ha sido referente de algo de ella tenemos que tener, vamos, seguro. Bueno, ¿cómo preparáis el repertorio? ¿Cómo lo habéis apañado este año? Me decías que prácticamente tú, con la colaboración también de Diego. Sí, mira, yo hice el cuplé. Bueno, con la ayuda de Diego hicimos la musiquita del cuplé. Se sacó el cuplé primero. Normalmente se hace el paso doble. Que no tuvo, no, después se hizo el paso doble. Pero cuando yo empecé a hacer paso doble todavía no teníamos claro el tipo, ¿sabes? Así que el paso doble en la música, que a mí me gustaría muchas veces Sí, que el hubiera paso doble al relación. tipo, meterle algo con el Claro. tipo, pero vamos, muy pocos años no ha salido. Con la farola, por ejemplo, no ha salido. Bueno, y ya se hizo el paso doble, se decidió el tipo Sí. y empezó a hacer la presentación también y ya. Ya sabía lo que íbamos a salir y ya quedamos. Eso fue en Navidad. En Navidad quedamos En enero, en enero ya. en enero. Después de Reyes. Que eso, ensayamos la primera vez eso. Paso doble, presentación y cuplé. Y a poquito a poco llevé algún otro cuplé malo. Y el popurrí, yo creo que es lo Lo más fuerte. que este año más nos hemos currado, digamos. Que hemos intentado que sea lo más fuerte, vamos. Pues ha salido un paso doble, que lo vamos a poner ahora a continuación. Bastante extenso, me decían, ¿no? Ha salido muy largo Pero lo porque. requería, porque temáticamente lo requería, porque es un paso doble en el que se habla de carnaval por partida doble. Por un lado se hace un recorrido por todo lo que son las fiestas del carnaval de Ubrique y por otro lado se nombra a la gran mayoría de las agrupaciones del carnaval de este año y no solo esos grupos oficiales, también los callejeros, ¿no? Que yo quería nombrarlo a todo, pero iba ya por 2 minutos 20 y digo, aquí hay que cortar ya el paso doble. Y al final se me han quedado algunos grupos que no están aumentados, pero vamos, que lo entiendan, que no iba a durar paso doble 3 minutos. Iba a parecer de Ventolera. Pero este paso doble nos viene a nosotros muy bien cuando vayamos a decirle a los oyentes, oye, mira, ¿qué es lo que pueden escuchar en la choriza? Cla, metemos el paso doble. Porque nos va dando un recorrido, un repaso por todas las agrupaciones de este año. Yo es que cuando. Que yo hago la música sin guitarra, que yo hago la música tarareando y eso, pero para hacer la música tienes que hacer una temática. Entonces esa temática fue, que luego a lo mejor ese paso doble apenas se canta. Se hace otro que es el que más se canta. Este año como es el único que hay. ¿Cuál que vamos a cantar? Bueno, eso y es ver el que vamos a cantar. Y pues pensé en esa temática, digo, venga, voy a ver si me sale. Voy Hombre, a ver ya si ha me sale. notado, ¿eh? Voy a ver si me sale y al final me ha faltado gente por nombrar. Que los nombraremos el año que viene, en el El año que viene siguiente. hacemos un cuplé para ellos. Y ya tuve que terminarlo. Que llevamos otro paso doble, pero no es con otra música distinta. Pues vamos a escucharlo para que la gente lo conozca. Vamos, de golpe. Quillo primo, ¿qué vamos a sacar? ¿Cuál es el disfraz del año que viene? Juan Flores ha empezado a ensayar, han quedado ya en el boliche los viernes. Mi hermano me puso un WhatsApp que vamos a quedar en el toreo a las 9. Hoy traigo un nuevo cuplé. ¿Cómo vas este año, tipo? El Mancilla me cantó ayer. Su paso doble en el pino ve hablando con Miguel, allá en su tasca, que nosotros en el jardín jugamos en casa. Este año el garrobal está empetao, los morenos de ilegal te lo han cantao, a la chicharrona. Creo que han dado agua los de Cristóbal Parfato en pasacalle por la plaza. Chiquillo, date prisa que no llegamos a ver pregón. La comparsa, las niñas están cantando en el peñón. Vámonos parchiparra, aquello está topetao. Está en la puerta Chayanne y creo que va a cantar también la murga del Bau. Él viene a lo de Maza, nosotros llegamos tarde. El virus primero va y luego allí cantará la chirigota al rebae. El pasacalle que le disfrace aquí en la plaza ya no se cabe. Este año no, yo no cojo a la pata cabra, el hombro me duele, que más arco de lo que tiene. Y yo primo, ¿cuál es el tipo del año que viene? Pues ya escuchábamos ese paso doble. Os preguntaba antes por la diferencia entre callejeras y oficiales, y os pregunto ahora por la censura autoimpuesta, sobre todo, ¿no? Que es la que puede existir ahora. ¿Existe censura en el carnaval de la calle? Aquí como las palabras se las llevan viento, ¿no? Como cantáis y no queda a lo mejor registro de ello, se canta lo que se quiere. ¿Vosotros os imponéis algún tipo de censura a la hora de preparar el repertorio? Por ejemplo, por aquí se ríe, ¿vale? Que en nuestra murga, por ejemplo, no se canta lo que se quiere cantar. Se canta lo que se quiere. Y no nos gusta ni decir palabrotas ni decir obscenidades. O intentamos. Y sin decir eso, se puede hacer un cuplé verde o un, ¿sabes? Sin decir una obscenidad o una palabrota o un... intentamos no decirla. Y ahí está el sello de la chirigota de los Ordóñez, que coincide, ¿verdad?, con las Marías. Pues sí, esa seña de identidad, que es la manera de trabajar que tenéis vosotros, ¿no? Que yo cuando escucho un cuplé que termina diciendo una palabrota o un miembro del cuerpo, que hay muchos que terminan así, que yo me lo escucho y me río. Claro. Porque nosotros no nos identificamos haciendo ese tipo de... humor. De humor, digamos. Uh-huh. ¿Pero alguna vez habéis aplicado censura vosotros mismos al dedicar una letra a algo o a alguien? ¿O no? Eso no se ha dado nunca el caso. No. Yo que recuerde, ¿no? ¿Eh, no? No. Las callejeras es como que más, ¿no? Más guerrillera en ese caso, en ese sentido, ¿o no? Sí, claro. Nosotros, hombre, este año llevamos también algún... que llevamos cuplé, algún cuplé que en verdad... A ver. Es de callejera, ¿sabes? Que a lo mejor lo canta otro y no... no hace la misma gracia. No hace la misma gracia o no está bien visto. Nosotros lo toman tan bien. O nosotros lo toman tan bien si lo canta otro grupo. A ver, ¿por qué? Es que también la diferencia es que la gente nos conoce y cuando nosotros cantamos a alguien, aunque mentemos a quien sea, pero sí, saben que nosotros no lo decimos con la maldad, nosotros no vamos a hacer chistes fáciles, nosotros es porque en ese momento lo hemos tenido que meter porque no hemos acordado de él, ya está, no, que no es a hacer daño ni a de malas ideas, no, es al revés, todo lo bueno, todo, como todo la lo chirigota, contrario. Como la chirigota de Juan Flores, más o menos, ¿no? Que también tiene un poco esa misma línea, esa misma tendencia. Más o menos. Bueno, ¿dónde soléis vosotros inaugurar la choriza? ¿Por dónde empezáis? No os voy a preguntar por dónde termináis, porque ya, ¿no? Pero ¿por dónde empezáis? Es verdad, empezamos en el toleo disfrazándonos, en los polletes, como diría el anillado, en los siete polletes. Nos disfrazamos, hay veces que sacamos una mesita y todo, y a lo mejor cantamos en la puerta antes de ir al pregón, mientras las mujeres terminan de disfrazarse. Nosotros ya hemos montado una mesita y estamos tomándonos algo allí en la puerta. Disfrazado. Si está el día bueno. Y de allí vamos al pregón. Y del pregón, pues... Lo normal es que subamos por la calle Zahuco. Desde hace muchos años. Pero algún año lo hemos cambiado. Hemos subido a lo mejor... El año de los pollos subimos por el San Juan para arriba, me acuerdo. Pero que la mayoría de las veces cogemos... Y nos paramos donde nos parece... Y luego vamos a la torre, que en los últimos años ha sido la... Vamos, creo que somos el grupo que menos metro ha recorrido, porque desde hace 2 o 3 años no hemos llegado al San Antonio. Entonces, Calle Zahuco, Peñón de la Becerra, el Callón del Norte, y se acabó. Y los polletes de por allí. A ver, desde hace... 3 o 4 años no llegamos al San Antonio. O sea que ni carril, ni calle ronda, ni nada. Esa es parte de la choriza. No, no nos ha dado tiempo, es que no nos da tiempo. Debería de durar la choriza 2 días. Claro. Con razón lo que decía Diego antes, ¿no? Que termina pronto la choriza para ellos, ¿no? Pues ya ves. Hombre, pronto no, nosotros cuando ya no... Cuando, si hay ambiente de cantar, estamos ahí. Y tú con tu hija te vas a quedar. No, hombre, por eso es lo que digo, por eso estar Alberto, ¿no? Este año que es más o menos de mi edad y me puedo ir con él después y eso. No me quedo solo. Hombre, pero lo que sí es cierto es que la gente nos ven en la calle. ¡Vaya, canta aquí! Pues venga, pues vamos a cantar. Entonces, claro, a lo mejor por eso no llegamos tan lejos, porque como somos tan solicitados... Os paran. Pues ahí mi siguiente pregunta. ¿Tenéis seguidores? ¿Tenéis club de fan? Que yo sepa, ¿no? No, la familia de... La familia Ordoña Arena. Que no son pocos, vamos. No, pero sí, hay gente que nos busca en la choriza. Y nos busca y si se entera que cantamos... En un bar vienen y a lo mejor vienen 3 o 4 veces a escucharnos. Porque son... ¿Cómo que les gusta? Sí, sí. Son seguidores. Que son seguidores. Que tenéis seguidores, de verdad. A verlos, haylos. Claro. Bueno, y a la... Dani, no. ¿A la abuela dónde le cantáis? ¿A la abuela? La abuela le cantamos el otro día. Ya la habéis cantado, ¿no? Sí. El día que vamos a jardín, le cantamos allí. ¿Y qué? ¿Qué ha dicho ella? Le encanta. ¿No da consejito? Hombre, tú sabes, ella es lo más sincero del mundo, que si te tiene que decir ¡qué malamente canta! Te lo dice. Igual que tu madre el otro día. Ella formó el taco, el Pedro, allí. ¿El qué? No cuentes nada. Hombre. ¿Algo que se pueda contar para los oyentes de la radio o no? Mejor lo omitimos, ¿no? No, no, bueno, nada, que cantamos, hicimos allí el ensayito familiar y ya está. Y hasta aquí podemos contar, ¿no? Bueno, ¿qué repertorio es el que lleváis al completo? El que vais a cantar en la choriza. Porque en la choriza lo cantáis todos, ¿no? No hay nada que os dejéis. Siempre que haya gente, ahí se canta hasta que... Si hace falta, se repite. Llevamos la presentación, que este año llevamos la novedad que el principio es una parodia cuartetera, muy corta. Se me han tocado a mí, me ha costado mucho trabajo convencer a esta gente. ¿Pero no, intervenís todo? ¿Intervenís los siete en la parodia cuartetera? O no, aquí... más que una persona no interviene, que es mi sobrino. Pero vamos, que si hace falta le pongo yo una frase esta semana. Yo te canté que a poquito, ¿eh? Y eso, que primero llevo una parte que es una parodia, que se me antoja a mí presentar los personajes así. Ellos no lo veían ninguno. Esto no, Quillo, esto no. Y... Yo creo que con lo que me hace río la gente el otro día en el jardín. Pero porque nos veía a nosotros riendo, ¿no? Pero eso... porque no lo sabíamos. Y porque... Pero no llevabais ni disfraz ni nada. Claro, no llevamos disfraz. Estos disfrazados vamos a formar taco. De algo, Guerra. Ah, eso te iba a decir, Antonio, cuarteto. Sí. Es que yo le dije a Guerra que en un año quiero sacar un cuarteto con él. Hombre, pues parece ser que lo llevo la sangre porque... Por lo visto el otro día en el jardín que hicimos la presentación, la parodia, pues aquí los chavalitos pues no se lo sabían, ¿no? Entonces tuve yo que improvisar algunas cosillas y la gente pues le hizo bastante gracia, la verdad. Yo creo que el año que viene vamos a hacer una parodia improvisada, que yo creo que hace bastante gracia. La gente... Pero vamos, la parodia dura un minuto, ¿no? ¿Cuánto puede durar? 1:01. Dura un minuto, pero... Depende, ¿no? Pero... El otro día duró casi 10, pero bueno, no pasa nada. Lo importante es que la gente... Cuando termina la parodia, pues hacemos y terminamos la presentación, que la presentación en verdad es muy cortita. Que hemos grabado al final de... Sí, sí, de el final. Y todo eso, llevamos presentación... Que lo vamos a escuchar al principio de la entrevista. Dos pasos dobles. Uno es música original, otro es... No es original. Ya lo escucharéis. Y los cuplés. Nos dan eso en Cádiz. 5 cuplés y un popurrí, que el popurrí sí nos ha salido larguito. Bueno, larguito. Lo podemos hacer todo lo largo que queramos. Siempre. Esa es la venta de... La ventaja de este año es que podemos estarnos 2 días cantando... El popurrí. El popurrí, a mientras ver, Pedro os quiera. ¿Y eso? Explícate. Hombre, ya no escucharás la choriza. Dani, pero di algo, ¿no? Ya lo he dicho, que puede durar 2 días. Todo el tiempo de gramo. Porque la música tiene una música que es fácil de improvisarla. Entonces va improvisando Pedro ahí sobre la marcha. Y ya... dura lo que Pedro. Y hay una parte también que también que el Guerra interviene solo, que también lo hace también larguito. Y también como los buenos grupos nos presentan cada uno, ¿sabes? Al final, pues Pedro nos presenta a cada uno de los componentes del grupo. Los eso, títulos como... de crédito, ¿no? Sí, sí, como al final. En el final del popurrí. En el final del popurrí. Por si alguien se no reconoce con el disfraz a cada personaje. Uno, ¿no? Yo es para hacerle reconocimiento que le den unas palmitas a cada uno. Voy presentando uno por uno. Este año el Dani, el Corsa y el Amparo. Espero. Bueno, currado, muy currado no lo tenéis, ¿no? Porque los ensayos, como decís, desde enero y bueno, de aquella manera. Así que ahí va. Yo creo que a lo mejor con dos o tres meses más de ensayo hubiera salido un poquito mejor, pero un poquito nada más, ¿sabes? Que no. Entonces, ¿para qué más? ¿Sabes? Yo creo que todos los años vamos a empezar en enero a ensayar. Aparte que, por ejemplo, yo, después de tres años sin salir, toma, aquí tienen las letras. Yo llegaba al ensayo sin el papel ya. Yo lo llevaba ya, me lo llevaba machacado. Claro. Todo el día en la fábrica allí con el casco puesto. Normal. Y yo creo que este año no hemos aplicado todo en ese sentido. De que no llegamos a aprendérnosla. Ya llegamos con la lección aprendida. Entonces llegamos y directamente a cantar. Entonces por eso los ensayos también podemos beber más y comer más, ¿eh? Claro. Y también en comparación con otros años, ¿no? Que hemos ensayado más, tampoco se curso este año más mal que otros años, ¿sabes? Y hemos ensayado menos. Hombre, Diego, esto también es porque tú eres el director. Director musical. Que aquí Pedro es el director, ¿no? Sí, pero en realidad que yo recuerdo hace... Bueno, las primeras murgas que sacábamos, que Diego ya salió con la guitarra él solo... Pues había que estar buscando los acordes, llamando a mi hermano, íbamos a lo de Mario, que no echaba un cable, sí. El Sayán no echaba un cable con los acordes. Mm. Este año... Hombre, tenía 10 años, Guillo. Eso, pero que ahora tiene... 17. Tiene 16. Todavía. 17 cumplo en marzo, vamos, me quedo. Que vamos, que... Guillo, que vamos a meter esta música de en la presentación. Que no hay que llamar a nadie, ¿sabes? Que él ya es solo, el claro. Eso. Y de hecho es el que ha afinado la chirigota. Bueno, ha dicho, Guillo, esto por aquí no. Hombre, nosotros lo que ensayamos son más los cortes y eso, porque cantar ya no hay remedio. Bueno, Diego, ¿y tú qué te aprendes mejor? ¿Las lecciones que te da Juan Mancilla o la letra de la chirigota de los Ordóñez? Hombre, las de Juan Mancilla muy bien no me las aprendo. Ya ves tú, las matemáticas. Ahí como que cuesta más, ¿no? Claro, Pero con esta no has tenido ninguna dificultad. ¿O te la sabes, las letras? Hombre, me la sé. Sí, ¿no? Mejor que otro año, desde luego. Bueno, y este ya... año canta. Este año canta, es mi primer año que canta, ¿no? Por eso. Que otro año no cantaba. Bueno, y ya cuando pase Guamancilla, ya cuando pase Carnaval me pondré las pilas, hombre. Anda que... Bueno, ¿dónde habías estado ensayando? Porque creo que había por ahí también una colaboración, ¿no? Pues sí, este año hemos estado ensayando ahí en el salón de la Asociación del Sacrificio. Que nos han dado, pedimos permiso, nos dieron que sí, que sin pega. Entonces, pues bueno, desde aquí, pues ya que estamos, pues quería yo agradecérselo a la asociación en general. Pues queda también ese agradecimiento para ese local de ensayo, que siempre a las agrupaciones les cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Encontrar un espacio para poder ensayar y estar, y en este caso los colectivos vecinales siempre colaboran también, ¿no? Con el carnaval de esta manera. Os iba a preguntar yo antes, ¿estáis guapos con el disfraz? Mucho. ¿Se os reconoce? Yo no, Diego, sí. El más guapo de todos, y yo creo que Pedro es short tipo para que el primo este año arrace, y es que Dieguito va a ser, vamos, el más guapo. Las niñas van a volver loquita, vamos. ¿Las mujeres cómo van? Las mujeres más guapas que nosotros. Seguro, ¿no? Perdón, Diego. No, pero las mujeres acompañan también, ¿no? Sí, sí. Nos acompañan con tipo. Las mujeres, la verdad que el disfraz está súper currado, súper trabajado, bien tere, bien hecho. Y nada, yo creo que va a gustar un montón. Cuando vea a la gente, a todo el mundo disfrazado en sí, van a decir, hostia, pues se la han currado, está guay. Yo creo que de de las murgas, este año es el año que vamos a aparecer comparsista en vez de una murga. Eso te iba a preguntar yo, porque el tipo, sin desvelar cuál es, se presta más por una comparsa que por una chirigota. ¿Dónde van a estar los toques chirigoteros en el tipo? Mira, yo solo voy a decir que donde más hemos invertido es en las pelucas. Pues ya está, ahí quedó. Pero las pelucas bien preparadas, ¿no? Hombre, unas pelucas curiosas y, eso, hombre, los detalles murgueros nunca van a faltar en el tipo, aunque el disfraz sea serio, tú te buscas las mañas para poner una chapa de cerveza por aquí, un de esto, un lo otro. La decoración del disfraz, pues, siempre más chirigotero. El no tuneado, ¿no? Ahí está, tuneado a nuestra manera. Como el año de las farolas, tú, las farolas, no sé qué, pues coño, nos pusimos nuestros cartelitos de Cebén, de nuestras lagartijas. Te busca las mañas para hacer tipo más gracioso. En este caso también ha ocurrido lo mismo, ¿no? ¿Cuántos sois en total? Porque vosotros sois 7 en la chirigota, pero si sumamos todos los que van detrás... Por un montón, menos 20, ¿no? ¿No? Entre mujeres, niños... Porque los pequeños también hay que contarlo. Alrededor de 20, ¿verdad? ¿Vais todos juntos? Cuenta, Pedro, ve contando. Venga, en voz harta. Como te deje alguno, ¿verdad? No, es que va, mi cuñada Sandra con los niños viene. Se va disfrazada de con nosotros. Tres. Son tres más. Tere, Belén. Los niños de Belén. Mi mujer y mi niña. Mi mujer. La mujer del Dani. ¿Quién más? Ya está. Pues no éramos tanto. Pero 15 aproximadamente. Antonio, Diego. Mi hermano Antonio se va a venir con nosotros. ¿Pero vais disfrazado? Habéis disfrazado de una cosa que me ha dicho, me harto rey. Que no tiene nada que ver. No con... tiene nada que ver. Vale. A él no le gustaba ese tipo y ha dicho que no y se disfrazado de otra cosa. Muy bien. Eso. Bueno, ¿habéis escuchado las agrupaciones del Carnaval de Ubrique? Imagino que sí, ¿verdad? Yo este año. La verdad que siempre yo a la jamoná y a la tortilla y luego me ponía a la radio, pero este año yo no he escuchado nada. He escuchado a Juan Flores porque fui manzalla allí y algún vídeo por Facebook del virus, de los de rebaje y poco más. Pero sí conocéis los tipos, ¿no? De los grupos. Sí, los tipos los conozco. Este año esa parte del ingenio y demás ya la conocéis. ¿Os gusta alguno en particular? Hoy no me digáis, no me digáis la comparsa, pero... porque entonces aquí hay un poquito de enchufe, ¿no? Con Diego. Hombre, la verdad que a mí el disfraz de la comparsa de Oscar, cuando aquí Diego nos enseñó, me mandó la foto del disfraz, yo se lo di, digo, esto está guapísimo, vamos. A mí me encantó. Yo, de tipo, yo creo que los que están más currados son ellos, para mí, para lo que yo he visto. Tampoco he visto todo, porque por ejemplo, Ismael no lo he visto en dos fotos, que no lo he visto en directo. Sí. Pero vamos, que yo creo que la comparsa de Oscar este año iba muy, muy, muy bien. Y no es porque está aquí Diego delante. Y no porque está aquí Diego, dice a mi colega. Y no eso, tiene ¿no? nada que ver. Ni porque trabaje con Dani, ni nada. Ah, muy bien también. Peligroso eso. Bueno, este año la patacabra cumple 25 años. ¿Vais a quemar algo vosotros? Todos los años algo cae, ¿no? ¿Qué vais a quemar? ¿Las pelucas? No, ¿no? No, este año... Va... Yo siempre quemo algo, del tipo, siempre. ¿Y yo? Siempre, no sé. Hay veces que me da hasta dolor, pero como tengo la tradición de quemarlo, un año quemé una peluca, digo, joder, la peluca me podía haber servido para otro año, pero tenía que quemar algo del tipo. Y. Siempre se suele quemar. Yo ya sé lo que voy a quemar de mi tipo, pero no lo puedo decir. Claro, porque si no, se desvela porque el tipo. Si no... El super secreto que tenemos. Lo que yo te he dejado no lo voy a quemar. Bueno, eso será la despedida del carnaval, que todavía queda mucho para eso. Todavía queda, además, lo más bueno, ¿no?, del carnaval de Ubrique, por así decirlo, la chorizá, el pregón de este sábado, este fin de semana, donde vamos a poder conocer el repertorio de todas las agrupaciones del carnaval de Ubrique, de los grupos oficiales que ya lo hemos comprobado, pero también de esos grupos callejeros, como por ejemplo las chirigotas, los anillados carnavaleros y nos vamos de arriero, que coste. ¿Qué más nos queda por decir? Nada, que esperemos que haga buen tiempo, que se anime la gente a disfrazarse y a subir a la choriza como Dios manda, que es disfrazado y con ánima de pasarlo bien. Y nada, que respeten a todo el mundo, que intenten no mear en la calle. Un llamamiento al comportamiento cívico, ahí está, por comportamiento Dios. Comportamiento cívico, por favor. Y nada, que suban a disfrutar y que allí estaremos todos los grupos esperando a todo el mundo para pasarlo bien. Y aquí pasó el directo. Nada, yo que lo que quería decir es que cantamos en el Pino en el viernes, sí, a las 10:30, pero antes cantamos mañana en el Malacayú a las 9:00. En Malaca. Que nos ha llamado el sábado y digo, pues venga, vamos antes y ya está. La primera vez que... Ah, y es novedad que nos vamos a disfrazar, que nunca nos habíamos disfrazado el día antes y este año sí. Pues si quieren conocer a estos anillados carnavaleros, podrán verlo mañana viernes en el Malaca y en el Ambiguo 9:00 y 9:30. Vamos a poder... No, 9:00 y 9:30. 9:00 y 9:30. Nosotros duramos poco. Bueno, vamos a quedar aquí. Gracias a Dani Rodríguez, a Pedro Ordóñez, a Antonio Guerra y a Diego Chacón. Nos vamos a despedir con uno de vuestros cuples. Eso sí, el estribillo tarareado, para que no se den demasiadas pistas. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Los disfraces de este año, aunque tú lo veas extraño, esto está tela currao para parecer clavao al tío que representamos. Las pelucas son muy buenas, un pastor con toda la tela, maquillaje a tu tiplén, accesorios por doquier y hasta prótesis también. El disfraz peliculero ha costado mucho dinero, yo me cago en toda su casa. Aunque en narices nos hemos ahorrado una pasta. Na, na, na, na, na.